Hola, soy Pamela. Hoy vamos a comentar un trabajo de Ana Frank con Dana y Belén. En su diario, Ana cuenta que su padre está preparando un escondite. La familia se tuvo que esconder. ¿Qué se llevarían ustedes si estuvieran en el lugar de Ana? Me llevaría comida, ropa, muebles, cama para poder sobrevivir más tiempo. ¿Y qué te llevarías vos, Ailén? Comida, muebles, ropa, acolchado, cocina, mesa, lavarropa. ¿Están de acuerdo con su frase? Me importan más los recuerdos que los vestidos. Sí, estoy de acuerdo con esa frase, porque es más importante recordar nuestras vivencias y seres queridos que vestimenta y maquillaje. Bueno, terminamos el trabajo de Ana con las chicas y que nunca más haya guerra en el mundo. Que no suceda más lo que sufrió Ana, que nadie también sea maltratado ni hacer cosas peligrosas. Tampoco que no la separen de la familia. Bueno, nos despedimos. Hasta luego.